A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo especial a nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos. Durante la siguiente hora les ofreceremos las noticias con la participación de las emisoras comunitarias del centro del país. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Hoy lunes 8 de octubre de 2012, en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El departamento de Cundinamarca es el primero en la implementación de la ley de víctimas y estamos en todo el proceso de atención para lograr que sea el mejor departamento en el tema de posconflicto, indicó la gerente de ley de víctimas en Cundinamarca, Patricia Pulido. Los comisarios de los 116 municipios cundinamarqueses participarán en las jornadas de capacitación y formación. La programación continúa en Facatativá los días 11 y 12 de octubre, en Zipaquirá los días 18 y 19 y en Fusagasugá 25 y 26 de este mes. Nuevos e importantes recursos por 5 mil millones de pesos para fortalecer el servicio de salud de Cundinamarca a través de la EPS S Convida, asignó el gobernador Álvaro Cruz. Ante los últimos incendios registrados en las poblaciones de Ricaurte, Vituima y Soacha, que fueron atendidos por las entidades de emergencia y socorro, el gobierno departamental reitera el llamado a las comunidades, especialmente en el sector rural, para que se evite hacer las quemas, que son en su gran mayoría las que están causando los incendios, de cobertura vegetal con pérdidas en los ecosistemas y afectaciones al medio ambiente y en los cultivos. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, determinó que el proyecto Transmilenio Soacha se ampliará 1.4 kilómetros, lo que permitirá llegar hasta El Vínculo, la contratación de la actualización de los estudios y diseños de la fase 2 y 3 de Transmilenio a Soacha serán financiados con los recursos del Sistema General de Regalías a través del órgano colegiado de Administración y Decisión OCAT por 3.800 millones de pesos. Girardot pone en marcha el plan de intervención colectiva con el cual pretende garantizar la venta de productos para el consumo humano de buena calidad y libres de contaminación. Cero acciones terroristas y 60 municipios sin homicidios y lesiones personales reportó la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca. Los homicidios durante este periodo evidencian la mejor cifra obtenida desde 2002, lo que representa un avance sin precedentes en la construcción del primer departamento post-conflicto en el país, dijo Adriana Ramírez Suárez. Gran éxito en el Festival de Arte y Cultura Saquesasipa en Funza. Con asistencia de más de 50.000 personas que disfrutaron de conciertos y actos culturales, los cantantes Jorge Celedón y Silvestre Dangón engalanaron el festival con sus canciones y se constituyó en la gran semana de danzas internacionales, talleres, títeres, stand-up comedy, entre otros eventos culturales. El titular desde Sesquilé. Personería Municipal sigue adelante con programas para el apoyo a la población desplazada. Y en octubre, desde la Alcaldía se adelantan campañas con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en torno a los cultivadores de papa. Esta es la información desde Tocaima. Para el jueves 18 está prevista ceremonia de graduación de alumnos de Escuela de Patinaje del municipio de Tocaima. Así lo dio a conocer Juan de Dios Morales, instructor de patinaje. titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La semana pasada se realizó una jornada de incorporación al Ejército Nacional para aquellos jóvenes que no han definido su situación militar. Hoy lunes 8 de octubre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor gerente de la Lotería de Cundinamarca, doctor Alberto Dimaté Cárdenas. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cundinamarca, inicia esta semana el ciclo de capacitación para comisarios de familia de los 116 municipios del departamento, entre el 4 y 26 de octubre. Las jornadas lideradas por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y la Dirección de Orden Público y Convivencia Ciudadana buscan entregar a los funcionarios herramientas normativas y posicionales para el desarrollo de habilidades en el manejo de víctimas de los diversos grupos poblacionales del departamento, de acuerdo con las competencias previstas en el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Es de señalar que a la capacitación están convocados los funcionarios de los grupos psicosociales de las comisarías de familia en jornadas especiales. De esta manera se trabaja en el cumplimiento de uno de los capítulos más determinantes del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, como es la atención de niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Gobierno Nacional exaltó el compromiso del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, frente a la implementación de la Ley de Víctimas, a lo que lo ubica como el primer departamento en ponerlo en marcha. El reconocimiento fue realizado mediante comunicación escrita por parte de la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria Betancourt, donde se destaca la atención y concurrencia del mandatario cundinamarqués. Así lo sostuvo la gerente de Ley de Víctimas de Cundinamarca, Patricia Pulido. En este sentido, la funcionaria señaló que en el tema de víctimas que residen en el departamento se vienen apoyando de una manera significativa con proyectos y programas específicos. El departamento de Cundinamarca es el primero en la implementación de la Ley de Víctimas y estamos en todo el proceso de atención para lograr que sea el mejor departamento en el tema de posconflicto, manifestó. Igualmente, la gerente de Ley de Víctimas departamental dijo que el proceso ha sido liderado por el gobernador Álvaro Cruz y que fue su sentir para que en el plan de desarrollo se incluyera un capítulo específico integral a víctimas como un presupuesto específico desde todas las secretarías, entidades del sector central y descentralizado para poderle rendir a las víctimas en su restitución, en su garantía y en sus derechos vulnerados la recuperación de ellos en el menor tiempo posible. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobierno departamental reitera el llamado a las comunidades, especialmente en el sector rural, para que se evite hacer las quemas, que son en su gran mayoría las que están causando los incendios de cobertura vegetal y con pérdidas en los ecosistemas y afectaciones al medio ambiente y en los cultivos. He de anotar que el tema de los incendios también es un delito sobre el medio ambiente. Por ello, la Secretaría de Gobierno insta a los alcaldes para que tomen las medidas de carácter policivo para prevenir y contrarrestar con este tipo de actividades. Los incendios son un atentado contra el medio ambiente y los costos son elevados para extinguirlos. A los organismos de socorro y a los consejos municipales de gestión de riesgo para que los comités de atención de emergencia se reúnan y definan sus planes de emergencia y de contingencia para reaccionar frente al fuego. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ha sido enfático en llamar la atención frente a las consecuencias que se derivan en el departamento, especialmente en las ubicadas al oriente del departamento, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, El Gualibá, Río Negro, para que los alcaldes adopten medidas de carácter preventivo. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gerente de la EPS S Convida, Javier Fernando Mancera, informó que el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, asignó recursos por 5.000 millones de pesos para fortalecer y mejorar la EPS S del departamento. Así lo dio a conocer el funcionario, quien afirmó que la inversión será destinada a fundamentar el proceso de atención y mejoramiento del servicio en salud de los cundinamarqueses. Cabe recordar que esta inversión proviene del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, el cual incluye un proyecto de fortalecimiento y mejoramiento de gestión e institucional, apuntó el funcionario. El apoyo económico busca mejorar la EPS S Convida, la cual tiene una larga tradición y experiencia institucional que permiten proyectarla como una de las entidades más importantes en el departamento de Cundinamarca y una de las pocas EPSS públicas existentes en el país. En Girardot, sala de redacción. La Secretaría de Salud Local puso en marcha lo que llamó Plan de Intervención Colectiva, con el cual pretende garantizar la venta de productos para el consumo humano de buena calidad y libre de contaminación. Los procedimientos fueron incrementados a propósito de la realización de la nueva versión del Reinado Nacional del Turismo. El Programa de Salud Ambiental será el encargado de adelantar la vigilancia que se extenderá a todos los establecimientos en donde se distribuyan y preparen comestibles para el consumo humano, principalmente restaurantes, cafeterías y charcuterías. Los procedimientos tienen por objeto mitigar y prevenir la aparición de eventos de salud pública, tales como enfermedades diarreicas agudas transmitidas por alimentos y agua, así como hepatitis A, entre otras. Dichas acciones se dieron inicio en el sector del terminal de transporte de Girardot, donde se decomisaron y destruyeron 21 bebidas gaseosas y paquetes de papas fritas por fecha de vencimiento caducadas. Las acciones continuarán en los diferentes establecimientos de preparación y consumo, en especial en los sectores donde se concentrarán los diversos eventos del reinado. El reloj marca las 6:42. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Les saludamos desde Angelus Estéreo en Sesquilé, provincia de Los Almeidas. Hoy con la participación del personero municipal, el doctor Edwin Saavedra, quien hace importantes recomendaciones respecto a la ola de verano que se acerca. La de verano, y por lo tanto ello no solamente es para el disfrute de nosotros como sesquileños, sino igualmente para que tengamos las precauciones sobre la parte rural, a efecto de que nuestros pastos, nuestros cultivos no sufran ninguna clase de daño. Y para ello hacemos un llamado de atención a toda nuestra comunidad campesina, nuestra comunidad agrícola, nuestra comunidad pecuaria, para que tengan en cuenta todas las manifestaciones que hace la CAR y demás estamentos del municipio, especialmente la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario. Igualmente, da parte de sus actividades en los últimos 15 días. En estos últimos días, darle la importancia y la prevalencia que tiene, de conformidad con la ley 1448 del 2011, las víctimas. Y ha sido preocupación de esta personería municipal darles el espacio que les corresponde, no solamente por la normatividad, sino igualmente por sus calidades, protegidos por parte de un conflicto armado absurdo que todavía, inclusive en algunos sectores del país, está cobrando víctimas y desplazamientos de personas. Por eso, en estos últimos días, la personería ha estado en reunión con el representante, don Francisco Molano, quien es el que lidera actualmente esta organización de víctimas e igualmente la organización defensora de víctimas. Y para ello hemos dado unas instrucciones precisas en los consejos de política social, igualmente en esos controles que se hacen a nivel de Ministerio Público, para que se instruya a esta comunidad desplazada y ellos empiecen a solicitar, a formalizar a través de sus representantes legales qué es lo que pretenden como comunidad desplazada. De otro lado, la Alcaldía Municipal, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, está informando a toda la comunidad que durante este mes de octubre se estarán realizando diferentes actividades, entre otras, la recolección de envases y empaques de insecticidas, fungicidas, que son utilizados para el tratamiento de los cultivos de papa y frascos de medicamentos veterinarios en las veredas del Hato, El Ubal, Ranchería, Tierra Negra y Granadillo. Se espera crear igualmente el Comité de Cultivadores de Papa del municipio y se adelantarán jornadas de sanidad animal y mejoramiento genético. Con la información desde Sesquilé en Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. Con la asistencia de más de 25.000 personas, se realizó el concierto de la hermandad, que fortaleció los lazos de fraternidad y amistad entre los municipios de Funza y Mosquera, dando inicio a la versión número 15 del Festival de Arte y Cultura Saquesasipa. Los cantantes Jorge Celedón, Maluma, el concierto acústico de Julián Orrego y su banda Roca, la apertura del Salón de Artistas Funzanos y el Festival Internacional de Danzas fueron algunos de los eventos que los funzanos disfrutaron en estos primeros días de cultura y recreación. En la apertura del festival se destacó el apoyo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y del alcalde anfitrión, Jorge Enrique Machuca López, quien destacó el profesionalismo de los artistas invitados al 15º Festival Saquesasipa. Hemos querido traer lo mejor en arte y cultura a nuestra ciudad, de ahí la importancia de los grupos de danza internacionales que llegaron de Venezuela, Argentina y Ecuador, grupos que le dieron un realce importante a nuestro evento cultural, como también lo fue la presentación del Festival de Títeres y los conciertos de música de cámara, manifestó el alcalde de Funza. El buen comportamiento de los asistentes y su alegría permitieron destacar una vez más la importancia del festival, no solo para los pobladores de Sabana Occidente, sino a nivel nacional, para lo cual se está buscando que el Festival Saquesasipa se convierta en patrimonio cultural de la nación. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, ante el crecimiento poblacional que se viene presentando en Soacha, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, determinó que el proyecto Transmilenio Soacha se ampliará 1.4 kilómetros, lo que le permitirá llegar hasta el sector El Vínculo, límites entre Soacha y Cibaté, y no hasta el Áltico, como se tenía previsto. Así lo afirmó el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz, quien sostuvo que la fase 3 en un principio iba hasta el Áltico, pero al analizar la demanda y el crecimiento poblacional de Soacha en los últimos años, el gobernador propuso extender la línea de Transmilenio hasta El Vínculo. La estación de El Áltico será una estación intermedia y El Vínculo se generará una nueva estación de Transmilenio con un patio taller y un portal terminal, aseguró. En este mismo sentido, Díaz Hernández agregó que gracias a las gestiones realizadas por la Secretaría a su cargo y por el gobierno departamental, se cuenta con los recursos del Sistema General de Regalías a través del órgano colegiado de administración y decisión OCAT por 3.800 millones de pesos para la contratación de la actualización de los estudios y diseños de las fases 2 y 3. Lo que nos llevará próximamente a tener el insumo inicial para posteriormente obtener una nueva cofinanciación junto a la Nación y el municipio para contratar la construcción y así cumplir con la meta que es ejecutar en su totalidad el proyecto de Transmilenio a Soacha, declaró. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaria de Desarrollo Social encargada de Cundinamarca, Sandra Milena Correales, instaló el tercer comité para la erradicación del trabajo infantil, para el cual fueron convocadas todas las instituciones que en el país y en el departamento trabajan para disminuir factores de riesgo y evitar las peores formas de maltrato a los niños, niñas y adolescentes. En desarrollo de la actividad se socializó el convenio firmado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y el Ministerio del Trabajo, gracias al cual se beneficiarán 14 municipios de Cundinamarca para trabajar los lineamientos que desde este ministerio quedaron incluidos en el Plan Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil. La idea es a partir de este año. Es el gran compromiso y la voluntad política del gobernador Álvaro Cruz, de la Secretaría de Desarrollo Social, Salud y el Instituto de Deportes, en fin, de todas las instituciones del departamento, aportarle ya a la implementación de este Plan Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil, afirmó la secretaria Correales. Según la funcionaria, este es el primer paso en el levantamiento de una línea base, pues en esos 14 municipios se empezará a indagar sobre la ubicación y condiciones de los niños, niñas y adolescentes del departamento, y sobre todo si se encuentran desarrollando algún tipo de trabajo infantil, para empezar a tomar las acciones que den continuidad a las fases del mencionado plan. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, y el Director de Orden Público, Nelson Hostos, entregaron un balance positivo en los primeros 10 meses del año, periodo durante el cual no se presentaron acciones terroristas en el territorio cundinamarqués y en 60 municipios no se presentaron homicidios ni lesiones personales. Los positivos resultados, según los funcionarios, obedecen a la ejecución de la Estrategia de Seguridad para Cundinamarca, liderada por el gobernador Álvaro Cruz. Ramírez Suárez sostuvo que de esta manera hoy Cundinamarca ocupa el segundo lugar en tasas más bajas de homicidios en Colombia. El primer lugar lo ocupa Amazonas, cuyas características de población y dinámicas socioeconómicas le son muy favorables. Le siguen Santander, Caldas y Quindío, respectivamente. En la jurisdicción de Cundinamarca, la operatividad de la fuerza pública ha permitido además mejorar los estándares de seguridad con la reducción de 1.588 delitos de alto impacto contra la vida, la integridad personal y el patrimonio en relación con el año inmediatamente anterior, dijo la secretaria de Gobierno Adriana Ramírez Suárez. En este mismo sentido, la funcionaria explicó que la dinámica del homicidio muestra una marcada tendencia a la baja, representada en un 17%, con 45 víctimas menos que el mismo periodo del año 2011. Los homicidios durante este periodo evidencian la mejor cifra obtenida desde 2002 a la fecha, representando un avance sin precedentes en la construcción del primer departamento posconflicto en el país, declaró. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los municipios beneficiados en el Plan Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil, en primera instancia, son Chía, Cogua, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, La Mesa, Madrid, Mosquera, Pacho, San Juan de Río Seco, Soacha, Sopó, Ubaté y Zipaquirá. Lo primero es saber dónde están, cómo están, qué formas de trabajo infantil están ejecutando. ¿Cómo poder generar acciones con todas las instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría, que siempre ha estado atenta y nos ha acompañado en todos los procesos, el Ministerio del Trabajo y obviamente todas las secretarías a nivel departamental que le apuestan al restablecimiento y garantía de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, enfatizó Correales. Cabe aclarar que el trabajo infantil es cualquier labor realizada por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que los afecte física, mental, social o moralmente y que interfiera en su escolaridad normal, siendo las principales causas las culturales, pautas de crianza y creencias en la formación familiar, económicas, el bajo ingreso salarial familiar y poca mano de obra en el hogar, sociales, la desestructuración familiar por violencia e informativas, un bajo conocimiento de la problemática, invisibilización en la agenda pública. La jornada contó con la participación de directivos del Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuradora 61 Judicial Segunda de Familia, con funciones preventivas para el Departamento de Cundinamarca, así como representantes de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Planeación, Minas, Agricultura, Educación y Deportes. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En la mañana de hoy, en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, nos hemos trasladado a la sede de la Lotería del Departamento de Cundinamarca en la carrera 30 con calle 50, en pleno centro de la capital del país, para saludar y darle la bienvenida al señor gerente, el doctor Alberto Dimaté Cárdenas. Bienvenido, doctor, a Recorriendo Cundinamarca en la mañana de hoy, lunes. Periodista, muchas gracias, un cordial saludo, feliz día, y me alegra mucho tenerlo acá, estar con usted en este medio de comunicación, empezando esta semana y este día tan importante. Pues estamos, sí, al frente de la Lotería de Cundinamarca. El doctor Álvaro Cruz ha querido que esté gerenciando esta entidad. Estamos aquí frente a una entidad seria, cumplidora, con una reserva técnica importante, la lotería más antigua del país, y con una empresa muy sólida, que llega a todos los rincones del país, produciendo platica para la salud. Ya que hablamos de que es la lotería más antigua del país, contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca algo de historia de nuestra lotería, la Lotería de Cundinamarca. Mire, si uno mira por allá la historia, por el año de 1811, tal vez ya en esa época, en la época de Antonio Nariño, un día viernes se realizó el primer sorteo de la lotería. Creo que el premio mayor fue un peso en esa época. Luego cambia de nombre, luego que la beneficencia, pero ha sido siempre la lotería nuestra, y hoy ya hace 120 años con el nombre de Lotería de Cundinamarca, la más antigua, una empresa sólida y que ha producido mucha plata para la salud, ha prestado muchos servicios en este departamento y en el país, y hoy una empresa muy sólida. Tan sólida que hoy día en sus manos, doctor Alberto Dimaté Cárdenas, usted está dándole nueva imagen, nueva proyección. Comencemos por esta nueva cara que le da aquí en plena carrera 30 de Bogotá con calle 50, ya una imagen que uno comienza a reconocer, porque antes pasaba edificios y edificios, pero nada de percepción de nuestra Lotería de Cundinamarca, emblema de nuestro departamento. Mire, nos hemos comprometido dentro del plan de desarrollo de nuestro gobernador Álvaro Cruz Vargas. Nos hemos comprometido con algunos temas concretos. Entonces, está primero que todo el cambio de la imagen. Este era un edificio, pues ahí antiguo, con una fachada deteriorada, pero afortunadamente hoy, como usted la ve, se ha arreglado con los colores institucionales, con el eslogan de Cundinamarca Calidad de Vida, que es el eslogan de nuestro gobernador Álvaro Cruz y su programa de gobierno, con el eslogan de la lotería, el tradicional Tunjo, con unos colores vivos que representan los colores de la institución. Le estamos cambiando la imagen a la lotería exteriormente, y hoy ya la gente que viene a visitar la lotería ya no se van a la 26 a visitar otra lotería, sino que ya saben dónde queda la Lotería de Cundinamarca. Eso nos alegra. Nos hemos propuesto otro tema, y es revivir el sorteo extraordinario de Navidad, marca que es nuestra, de la Lotería de Cundinamarca, es el sorteo extraordinario de Navidad. Ya les puedo decir que el día 14 de noviembre se va a hacer el lanzamiento oficial del sorteo extraordinario de Navidad. Somos dueños de la marca y nos asociamos con la Lotería de Bogotá, la Lotería de Santander. El sorteo va a ser el 15 de diciembre con un premio que se acerca casi a los 20 mil millones de pesos, con un premio mayor de 8 mil millones. Ese es el sorteo de tradición, que hace 12 años no se juega, con un lema que es cierto: el que siempre se agota, y sabemos que se va a agotar, se va a vender, y nos propusimos con el gobernador Álvaro Cruz sacarlo adelante, porque es el único fin de existencia de estas entidades hoy es producir plata para la salud. Entonces, nuestro sorteo hasta el año de Navidad es un hecho, vamos a jugar el 15 de diciembre. También tengo que decirles que nos hemos revisado el tema de la lotería. Hoy en día hay que actualizarla, modernizarla. Estamos mejorando el tema de la página para que llegue a todos los rincones del país por los medios modernos de comunicación, todo esto de los sistemas, las redes sociales. Pero hemos revisado nuestro plan de premios. Entonces, el 6 de noviembre estaremos saliendo con un nuevo plan de premios, un plan de premios, mucha más plata, un plan de premios casi de 5 mil millones de pesos, un premio mayor de 1.800. Vamos a crear incentivos para los distribuidores, los vendedores y sobre todo el comprador. Más incentivos, esperamos incrementar las ventas y producir mucha más plata para la salud. Es decir, esas son unas metas que nos hemos propuesto. Hay otras, por ejemplo, la certificación en calidad en ISO, en GP1000, que es una calificación de ICONTEC, la máxima que hay para estas entidades oficiales, y confiamos en un mes tener esa certificación. Es decir, nos hemos dado la tarea de salir, que conozcan nuestra lotería, cambiarla, modernizarla. Estamos saliendo mucho a los municipios, a donde hay las ferias, donde podemos participar. Vamos, estamos llevando funcionarios aquí de la lotería que van, que venden, que promocionan nuestra lotería. No se le haga extraño por allá en una corrida de toros, en unas ferias y fiestas, ver gente de la lotería con el billetico ofreciéndolo y vendiendo. Eso es lo que estamos haciendo, que los cundinamarqueses conozcan más su lotería y que se venda más la lotería, porque resulta que unido Bogotá con Cundinamarca, por ahí llegamos al 30-35%. Se vende más, el 60-65% se vende fuera de Bogotá y Cundinamarca. Nuestra lotería llega a todos los rincones del país. Qué bueno, señor gerente, doctor Alberto Di Matté, que la pretensión de la gerencia, de la gobernación, de posicionar y tener en primer lugar a la lotería de Cundinamarca, y que los cundinamarqueses tomemos conciencia que es nuestra lotería, que estamos comprando la lotería y haciendo un aporte para la propia salud de los cundinamarqueses. ¿Qué mensaje concreto de invitación, de pertenencia podemos llevarle a través de estas 25 radios comunitarias a los habitantes de los 116 municipios para que apoyemos nuestra lotería, para que pensemos en un punto de pertenencia nuestro y apoyemos estos planes que ustedes están liderando junto con el gobernador Álvaro Cruz? Mire, antiguamente la lotería podía patrocinar pavimentos, acueductos, alcantarillados, salones comunales, pupitres, todas esas cosas. Hoy en día la ley no lo permite. Los recursos que nosotros producimos, todo es para la salud. Entonces la gente debe tener eso bien claro. Sin embargo, vamos a los municipios, les ayudamos a los alcaldes con las festividades. La gente debe tener presente que esta es la lotería de Cundinamarca, es la nuestra, la lotería nuestra. En las ferias, en los municipios, no ve usted otra entidad de juegos, lotería Cundinamarca. Los que nos ayuden comprando todos los lunes su billetico, su fracción de la lotería de Cundinamarca. También hay que decirles a ustedes que estamos creciendo, no le debemos un peso a nadie, nuestros premios los estamos pagando cumplidamente. Nosotros, a diferencia de otras entidades, no podemos ir aumentando cada 8 días el premio. Tenemos un premio que nos aprueba la ley y esto va a quedarnos ahí, a diferencia de otros que pueden ir acumulando. Pero nosotros sí caemos cada 8 días hacemos gente rica, cada día cae nuestra lotería. Ganarse otro sorteo por ahí, de esos que están también de modas, hay 8.700.000, para ganárselo. Esa es la opción. La opción nuestra es apenas de 800, 1 millón. Comparativamente, mucho más fácil ganarse la lotería que ganarse otro juego de azar. Hay un tema bien interesante, que la lotería de Cundinamarca, en este momento, la mayor participación que hace en aportes para la salud. Quisiera como que desglosáramos ese tema y como que el cundinamarqués de Machetá, de Fomeque, de Guaduas, pudiera entender que los recursos millonarios que se canalizan a través de la lotería y que apoyan a la salud de los cundinamarqueses, a la salud de los campesinos, de las amas de casa, de los discapacitados, es grande. ¿Qué cifras maneja usted, doctor Alberto Di Matté? El año pasado tuvimos un aporte de cerca de los 14.000, 15.000 millones de pesos para la salud, pero ahí se beneficia el distribuidor. Con la lotería se beneficia el vendedor, ese señor, esa señora que sale a solearse, a recibir agua, ese señor se beneficia porque gana una plata. Entre el vendedor y el distribuidor se queda el 25%. Gana el comprador, el que se gana la lotería. Aquí viene cada rato gente a cobrar el sequito, la fracción, el billete. Entonces estamos haciendo cada día más ricos, estamos mejorando la situación a mucha gente. Pero también, mira, aquí todos los días se está girando cheques para la Secretaría de Salud de Cundinamarca, del Amazonas, de Santander, de Leticia, de todo el país. Estamos girando cheques todos los días giramos platica. Entonces la recomendación es que esa platica queda del producto de un billete, de una fracción, sí queda una reservita acá, que queda una reserva para pagar los premios, pero todo eso, toda esa platica se va para la salud. Aquí le giramos plática y cheques a las secretarías de salud. Usted ha dicho, doctor Alberto Di Matté, algo muy importante: le giran plata a la salud de los diferentes departamentos del país. Esto obedece a que si venden la lotería en Nariño, en el Cauca, en el Caquetá, en Antioquia, pues asimismo esas secretarías perciben esos aportes para la salud en los correspondientes departamentos. Por eso es que es importante que los cundinamarqueses tengamos conciencia y hagamos conciencia de que debemos comprar la lotería de de Cundinamarca para que asimismo las utilidades y los aportes a la salud del departamento de Cundinamarca sean mayores. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Hay un porcentaje para quien se gane una fracción, un premio mayor, un porcentaje que va para la salud. Pero fuera de eso, por ventas, por cada venta en cada departamento, hay un porcentaje que va para cada una de esas secretarías de salud, correcto. Hablaba usted también del sorteo extraordinario de Navidad que se jugará en diciembre, que desde hace 12 años no se había jugado. ¿Qué razones habían congelado este sorteo extraordinario de Navidad? Mire, yo llegué aquí a ayudarle al gobernador Álvaro Cruz a cumplir su plan de desarrollo. Y él es un hombre que quiere mucho Cundinamarca. Algo que le preocupa es la salud, la plata para la salud. Entonces yo llegué y pregunté, bueno, ¿y el sorteo extraordinario dónde está? Yo me acuerdo del sorteo extraordinario. No, eso está por ahí, eso aquí no se juega hace 12 años. Dije, ¿cómo así? Entonces vamos a sacarlo adelante. Lo sacamos, lo desempolvamos, pagamos lo que se debía por ahí de alguna cosa de la marca y a buscar socios. Llamamos a Bogotá, nos dijo sí. Llamamos a Santander, nos dijo sí. Hablé con el señor gobernador y dijo, excelente idea. Entonces ya es una realidad el sorteo extraordinario de Navidad, lo repito, con el único fin de producir más plata para la salud. ¿Han aparecido otras oportunidades para producir más plata para la salud a través de la Lotería Cundinamarca en el año entrante, en este gobierno del doctor Álvaro Cruz? Pues hay una cantidad de juegos novedosos, pero por ahora nosotros tenemos la lotería tradicional y nuestro sorteo. Vamos a esperar a qué novedades llegan, pero por ahora, mire, seguramente en unos 20 días estamos girando un nuevo cheque, un nuevo recurso que vamos para la Secretaría del Departamento. Platica que de pronto el gobernador y la salud del departamento no contaba, pero ya tenemos una buena cantidad que vamos a estar girando, que no se contaba con ella y que producto de nuestro trabajo, de nuestra disciplina de los compradores, vamos a girar plática y esperamos el año entrante mucho más. Este año va mucha más plata para la salud. Doctor Alberto Dimate Cárdenas, gerente de la Lotería de Cundinamarca, muchas gracias por habernos permitido llegar a su despacho en esta mañana aquí en vivo por estas 25 radios comunitarias que hacemos a diario recorriendo Cundinamarca. Queremos desearle muchos éxitos en estas tareas del sorteo extraordinario de Navidad y en el lanzamiento del nuevo plan de premios. Y desde luego que en esas fechas de la primera y segunda semana del mes de noviembre aquí estaremos nuevamente conversando con usted para que los cundinamarqueses de primera mano sepan lo que hace su gerente de la Lotería de Cundinamarca, el doctor Alberto Dimate. Muchas gracias a usted y a todas estas 25 emisoras comunitarias. Un saludo a todos y allá en el rincón de nuestros municipios, de nuestras veredas, a todos estos cundinamarqueses les pido un favor. Todos los lunes cómprenos la fraccioncita, el billetico de nuestra lotería, la nuestra, la más antigua del país y la de Cundinamarca, la Lotería de Cundinamarca. Y en diciembre, pues nuestro sorteo extraordinario de Navidad. Muchas gracias y muy amable. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana y 7 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal de Facatativá y su alcalde Orlando Buitrago, a través de la Secretaría de Cultura y Juventud, inauguraron oficialmente el pasado sábado 6 de octubre la octava Semana Internacional de la Cultura en el municipio, que culminará el domingo. La Semana Cultural busca promover y fortalecer programas y políticas integrales del sector para acrecentar la sociabilidad y el respeto por la convicción a las normas y a la defensa de los valores culturales autóctonos, protegiendo la vida y la dignidad humana de todos los facatativeños, afirmó Orlando Buitrago, alcalde de la localidad. Durante la Semana Cultural en Facatativá se contará con una programación variada, gracias a las presentaciones musicales, entre otras, de la reconocida Orquesta La 33, 1280 Almas, Alerta Camarada, Son Callejero y La Real Charanga. Es importante anotar que se realizará el Concurso Nacional de Bandas Marciales, show de danza folclórica internacional, presentaciones de teatro, actividades de literatura, cine para todos y mucho más. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que los mandatarios regionales respaldan unánimemente el apoyo al proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos y reiteró que este departamento debe ser el primer ente territorial del posconflicto, así lo manifestó en desarrollo del foro de posconflicto adelantado en la Sociedad Económica de Amigos del País, SEAP. Igualmente, el gobernador señaló que alcaldes y gobernadores somos los más interesados en la paz, pues somos quienes vivimos y padecemos a diario la realidad nacional. Asimismo, agregó que el posconflicto y las regiones tienen una relación directa. En este foro analizaremos las posibilidades y acciones que deben emprenderse para enfrentar la etapa de posconflicto, puntualizó Cruz. De otra parte, el mandatario de los cundinamarqueses hizo referencia a la redistribución del ingreso, la cual es necesaria para llevar a buen término un proceso de paz. En este sentido, manifestó que es necesario redireccionar la inversión hacia una política de vivienda rural digna. El funcionario adujo: nosotros no podemos dar un salto en el cual vamos a convertirnos en productivos con un sector rural envejecido. La propuesta de desarrollo rural debe ser inmediata y ayudar a formalizar los procesos de formalización de la tierra y la propiedad. La inequidad no construye paz, eso es calidad de vida. Finalmente, el gobernador Cruz agregó que entendemos que una cosa es la negociación y otra los efectos que esta produce y trae consigo. En el evento participaron además Horacio Serpa, exgobernador de Santander, Fernando Carrillo, ministro del Interior, Antonio Navarro Wolk, exgobernador de Nariño, Roy Barreras, presidente del Congreso, y Clara López Obregón, presidente del Partido del Polo Democrático, entre otros. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. En este inicio de semana saludamos a nuestros compañeros de la red de RECO y oyentes que a diario nos escuchan en el departamento de Cundinamarca. Hoy nuestro invitado es el Teniente Niño del Ejército Nacional, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Teniente, muy buenos días. Buenos días. Teniente, durante la semana que culminó se hizo la jornada de incorporación al ejército como soldados regulares. Este es un llamado para los jóvenes que no han definido su situación militar en los municipios del Oriente en Cundinamarca. ¿Dónde es el sitio donde deben presentarse los jóvenes interesados y qué requisitos deben cumplir? Estaremos concentrados en el Coliseo Cubierto del municipio de Caquetá. Bueno, primero que todos que tengan ganas de prestar el servicio militar. Esa es una situación que nos sirve a todos para ya definir su situación militar. Aquí, pues, ser mayores de edad, tener la disposición para prestarle este servicio a la patria. ¿A qué hora se inicia esta jornada en el Coliseo de Caquetá mañana martes 9 de octubre, teniente? Caquetá estaremos a partir de las 7 de la mañana esperando a todos los aspirantes para poder así poder seleccionarlos y verificar su estado. Números telefónicos que están disponibles para que los interesados soliciten mayor información al respecto. Todo el personal, todos los aspirantes pueden comunicarse al 313-288-6399 o al 321-371-9344. Teniente, para finalizar, ¿cuál es su recomendación para los oyentes de Chingaza Estéreo que a esta hora nos escuchan en todo Cundinamarca? Bueno, recomendamos al personal cualquier actividad que nos puedan colaborar, que nos puedan dar información, estaremos dispuestos a escucharlos. Igual para cualquier seguridad o cualquier situación que nos comenten, el ejército está con ustedes. Teniente Niño, gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias. La información del Oriente Cundinamarqués fue presentada por Raúl Villar Lara, de Chingaza Estéreo 106.4 FM. Feliz día para todos. En el territorio nacional son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Chalón Estéreo en Tocaima. Patricia Víctor Manuel, muy buenos días. Todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, desde Tocaima, Cundinamarca, desde los 107.8 Chalom Estéreo, les saludamos. Juan de Dios Morales es el instructor de patinaje de la Escuela de Patinaje del municipio de Tocaima. Nos habla de esta importante celebración como es el acto de graduación de los jóvenes niños, chiquillos que se vienen preparando en esta importante escuela de formación. Esto nos dijo. Muy buenos días, don Luis Alberto, y a toda la comunidad de Tocaima. Sí, era para invitarlos este jueves 18 de octubre a partir de las 4 p.m. en el Coliseo Pepe Zavala para el grado de los niños de patinaje, que ya de nivel 1 pasan a nivel 2, don Luis Alberto. Esto va a ser una ceremonia muy cortica, muy bonita, pero para incentivar a los niños para que así sigan practicando este bello deporte como es el patinaje artístico. Bueno, ¿qué van a hacer? Un pequeño adelanto. Bueno, tenemos lo primordial, que van a demostrar ya los niños sus habilidades en los patines. Ya van a hacer hoja, trenza, equilibrio en un pie, van a hacer sub y baja con aros, con manos. Entonces esto ya, y una coreografía que tenemos montada con los niños, y mi persona también va a estar ahí en esa coreografía. Bueno, hay la posibilidad de que aquellos chicos que de pronto no han hecho parte de este proceso lleguen y se puedan inscribir. Aún todavía los estamos esperando, a todos estos niños de 4 a 16, 17 años que quieran ser parte de nuestra Escuela de Formación Deportiva de Patinaje Artístico. Los estamos esperando los días martes y jueves a partir de las 4 p.m. hasta las 6 p.m. en el Coliseo Pepe Zavala, don Luis Alberto. Bueno, Juan de Dios, pues éxitos. Entonces estaremos atentos de esta exhibición y esta ceremonia de cambio, de ascenso de nivel de estos jóvenes deportistas. Bueno, muchísimas gracias, don Luis Alberto, y especialmente los esperamos a ustedes también para que ese día nos acompañen allá. Muchísimas gracias. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto, Luis Alberto Díaz Rincón les informó. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Suachoque, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, hizo entrega de una distinción a la institución educativa Ricardo González de este municipio por sus 40 años de vida académica. Durante el acto protocolario, la titular de Educación Departamental exaltó la gestión de la institución y de su equipo humano en cabeza de la rectora Rosa Elena Quintero, no sin antes recordar que su misión es contribuir al desarrollo del ser humano, como lo expresa el primer objetivo del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2016, Cundinamarca Calidad de Vida. La educación es la columna vertebral de este plan de desarrollo. Hemos hecho una apuesta con el señor gobernador, quien desde su campaña llamó Más y Mejor Educación por la Calidad. La calidad educativa en armonía con las políticas nacionales, pero en particular con la participación de los alcaldes, para que todos prioricen en sus planes de desarrollo la educación, como lo hemos visto durante este gobierno, manifestó la secretaria de Educación. Asimismo, invitó a los asistentes a participar activamente de los foros educativos 2012, pensados como escenarios de participación de la comunidad educativa y los diferentes actores y sectores de la sociedad. En desarrollo de esta celebración, la institución Ricardo González también celebró su feria científica y académica, en la cual los estudiantes expusieron los proyectos más destacados de las diferentes áreas. La secretaria de Educación, Piedad Caballero, quedó muy satisfecha y maravillada con los trabajos y las experiencias que conoció durante su recorrido, especialmente todo lo relacionado con bilingüismo y los proyectos de ciencia y tecnología. En Fusagasugá, sala de redacción, la empresa de servicios públicos de Fusagasugá siguió adelante con la propuesta mediante la cual busca eliminar la peligrosa contaminación de los desechos tecnológicos como baterías, pilas, cargadores y los mismos teléfonos celulares en desuso. Esta semana permanecerá en uno de los más importantes centros comerciales de la ciudad antes de dirigirse a otro punto del municipio. La campaña, apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente de Cundinamarca, forma parte de las estrategias del alcalde local, Carlos Daza Beltrán, en materia de protección de los recursos naturales. Esta semana el buzón de recolección estará ubicado en el San Andresito, Avenida de Las Palmas, en donde comerciantes del sector y la comunidad en general podrán llevar aquellos objetos que no utilizan, indica una comunicación oficial de la entidad llamando la atención sobre la tarea en cuestión. La campaña ha encontrado respuesta dentro de la población, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, las personas se encartan con este tipo de elementos. Los ecologistas continuaron insistiendo en el nefasto e irreparable impacto que en el medio ambiente dejan los componentes de las baterías de los celulares una vez comienza el proceso de descomposición. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. A esta hora. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Elber Iván Bonilla, gerente de el Banco de Vergara Cundinamarca. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5 y a Vergara. Muchas gracias, buenos días para todos. Sí, quiero hacerles una cordial invitación para que se acerquen a la oficina. Estoy aquí desde el pasado 14 de septiembre. Entonces, queremos hacerles una cordial invitación porque tenemos muchas posibilidades de crédito para el campesino, para el productor agropecuario. Estamos manejando una muy baja tasa y tenemos incentivos para aquellos pequeños productores que deseen invertir en proyectos, establecer sus cultivos o sus compras de maquinaria o equipo para desarrollar sus fincas. Háblenos un poco sobre estos incentivos. ¿En qué consiste? A ver, le cuento. Usted tiene un proyecto en mente para realizar. Viene, nosotros lo financiamos. Si es un proyecto de inversión, por ejemplo, usted desea establecer un cultivo de cacao, usted tiene un café, desea hacer una renovación de sus cafetales, o desea tecnificar su finca, comprar algunas maquinarias, este tipo de créditos tienen esos incentivos. ¿En qué consiste el incentivo? El incentivo es un aporte que le hace Finagro en el 40% del valor del proyecto, el cual Finagro se lo abona al crédito. Tenemos otro tipo de incentivo que se maneja, que es con la Gobernación de Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca ofrece el 30% también sobre el valor del proyecto. O sea que si sumamos esos incentivos, sería un 70% del valor de estos proyectos, el cual estaría pagando únicamente el 3% del proyecto que desea implementar. Se acabaron las filas. Ahora ya, si usted tiene su tarjeta, ya se puede acercar acá al banco. Sí, muchas gracias por recordarlo. A partir de 21 de septiembre tenemos en funcionamiento el cajero electrónico. Nuestro cajero ya está funcionando, los quiero invitar a que utilicen sus tarjetas débito, tarjetas de crédito, incluso sus tarjetas de otras entidades pueden utilizarlas aquí en nuestro cajero de la oficina aquí en Vergara. Red Multibanca. Sí, es un cajero, un convenio con Servibanca, el cual recibe todas las tarjetas. Bueno, la invitación para que se acerquen. Sí, les hago una cordial invitación para que nos visiten y poderles ofrecer mucha más información y poderlos atender como se lo merecen. Y para que vengan y utilicen el nuevo cajero que está desde... Bueno, si yo deseo hacer un crédito a libre inversión, ¿lo puedo hacer? También estamos manejando libre inversión. Estos créditos de libre inversión son más para los empleados, para personas independientes que tienen su empresa. Y especialmente los créditos que se manejan en el Banco Agrario son para el productor agropecuario, que somos especialistas en créditos para desarrollo de proyectos agropecuarios. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por tenerme en cuenta y por darme la oportunidad de expresar y de hacer una cordial invitación a todo aquel productor que desee desarrollar sus proyectos productivos y hacerles una invitación que aquí en el Banco Agrario de Vergara estamos para servirles. Más información. La Secretaría de Desarrollo Social invita a todos los adultos mayores para que se vinculen a la actividad Nuevo Comienzo, la cual se llevará a cabo hoy lunes a las 9 de la mañana a 12 del día. El sitio de encuentro será en la Fundación El Refugio de Amor y Sabiduría. Más información del municipio de Nimaima. La Red Unidos invita a los beneficiarios a participar del taller Campaña de Prevención de Abuso y Violencia Sexual, el día 10 de octubre a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Biblioteca Municipal. Es toda la información desde el municipio de Nimaima. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Finaliza nuestra emisión hoy lunes 8 de octubre. Un feliz inicio de semana para todos. Mañana los esperamos en una nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.